Megaland 2022 está que arde y Flamin' Hot te quiere llevar. Primera vez cuando bailamos contra la pared y siento afuera la última vez tú y yo bailando sin ella me siento que fuera la primera vez que nos tocamos y tuvimos sexo tú tan callada llena de timidez aún tengo recuerdos de lo que es. Estoy tu niña, cuidado que te encariña, desde lejos me guiña, hacemos una coisilla. Maquina. No te puedo sacar ni al cine sin que todos estos bobos te tiren. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como perrito, siempre sucio, más nunca bonito. Hay que buscarle el squeeze, por cómo se moja. Choco por mí y se me sonroja. Tú te luces demasiado, tú estás poseída porque tienes un culo endemoniado. Te he dado muchas veces pero nunca he dicho que te he dado. Un secreto como chancho y lo llevo guardado. Agresiva, te gusta si me pongo posesiva. Si en la cama vos te castigo, siempre que te veo te lo digo. ¿Qué tal si te lo quito? Toque a poquito, toque la música, sea tu grito. Tú pegado a ti como un perrito, siempre sucio, más nunca bonito. ¿Qué tal si te lo quito? Le compré unos panty moquino pa' que modele. Un perfume homie, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado, en un pecho en el polar. Le compré unos panty moquino pa' que modele. Un perfume homie,